¿Qué tal? Muy buenas tardes. Arrancamos el cuarto ciclo de este programa. 2022, bienvenidos. Una tarde como esta, venimos desde lejos a compartir un ratito aquí, en el aire de Álvarez, en la 93.5. Vamos despacio, porque no me acuerdo ni dónde está nada, ¿eh? Calentando motores. Este encuentro que ahora será de martes y jueves de 5 a 6 de la tarde. Soy Carlos Bonano. Hemos andado en tira a las 3 de la tarde, hemos sido sábados un ratito, domingos todo el año pasado. Ahora nos repartimos en la semana martes y jueves una hora. Tratando de encontrar la forma de este cuarto ciclo. Aunque mucho no variará, por cierto. Somos los mismos de siempre. Te invito este rato de radio que empieza acá y que quiere contar con tu complicidad en la oreja. Ojalá nos reencuentren los viejos amigos que nos seguían en años anteriores. La magia del aire, ¿no? Porque toda sofisticación, que en realidad no es sofisticación, es otra cosa. Toda novedad tecnológica de virtualidades y demás no tiene nada que hacer frente a la vieja radio de aire. Se apaga la luz y es lo único que queda, hijo. No sé si te pasó esas noches de verano de luz cortada, cuando lo único que responde es la vieja espica. Y ahí está claro, más allá de toda la cuestión de que está viva la radio, que maravillosamente no la manejás, maravillosamente casi no podés prever lo que va a pasar. Aunque convengamos que casi todos los programas están muy previsibles, ¿no? En los grandes medios. Pero bueno. La cosa 93.5, la cosa es que vibramos a través del 93.5. FM Álvarez a la tarde. Soy Carlos Bonano, no sé si te lo dije, pero ya lo debes saber. Si no sos nuevo, nueva, nuevito. En fin, la invitación está hecha. Una tarde como esta, vamos a ver qué pasa. Carlos Varela diciendo presente. Carlos Varela 2022. Habla de Cuba, pero vos sabés cómo son las cosas. Vos sabés cómo es la actualidad general. Tenemos tomadores, marionetas, magos y caretas. Vos sabés cómo es un estado de cosas. A la casa de los juegos, donde se reparte el miedo, y todos llevan una venda y un bastón de ciegos. En esta época, en este mundo, a bailar con los payasos, el pasito del fracaso, regalando una sonrisa. Cantante lo hizo otra vez, en el mejor sentido de la palabra. El estado de cosas lo hizo otra vez, en el peor sentido de la palabra. Pleno siglo XXI y no aprendemos absolutamente nada, al contrario, desaprendemos, retrocedemos. Dicho esto como especie, claro. O como relación poderes vida real, ¿no? Una vez más, el insulto es proverbial. Somos viejos y nadie sabe dónde el mago esconde los conejos. Vengan a bailar con los payasos. El pasito del fracaso, regalando una sonrisa y vendiendo abrazos. Venga, para hacernos una foto, a todos nos volvieron locos, esperando por un sueño roto. Y esperando por un viejo sueño roto. Los imperialismos no tienen bandera, no hay banderas buenas y banderas malas en ese sentido. No hay invasiones buenas e invasiones malas tampoco. Pese a que la lógica de grieta nos quiera hacer creer que uno es bueno y el otro no, a ese nivel de brutalidad es absurdo remarcarlo, pero nadie lo es. Hablo de las guerras de este momento, que es el exponente máximo, pero hay medianas, grandes y no monumentales miserabilidades. Y las chiquitas que crecen. Y la cosa es que Carlos Varela lo hizo de vuelta. Banda sonora de este tiempo, sin duda, Carlos Varela. La Feria de los Tontos. Y por acción, omisión o inercia, estamos todos ahí, ¿eh? A la feria de los tontos. Nada cambió, carajo. Circo pronto. tenemos tomadores, marionetas, magos y caretas. Vengan, vengan a la casa de los juegos, donde se reparte el miedo y todos llevan una venda y un bastón de ciegos. Vengan a bailar con los payasos el pasito del fracaso, regalando una sonrisa y vendiendo abrazos. Vengan para hacernos una foto, a todos nos volvieron locos, esperando por un sueño, por un sueño roto. Y esperando por un viejo sueño roto. Sabe dónde el mago esconde los conejos. Vengan a bailar con los payasos el pasito del fracaso, regalando una sonrisa y vendiendo abrazos. Vengan para hacernos una foto, a todos nos volvieron locos, esperando por un sueño, por un sueño. Suerte existe también la sutilez. Hace algún tiempo, divididos en la televisión. Hace algún tiempo, una guitarra se volvía absolutamente laxa. La misma garganta de siempre al tacón. algo así como sensibilidad en una banda que no hace derroche de lo mismo. Pero lo sutil es potencia también. Llueve y no me beses porque... Divididos. Me destiño de tu boca porque te apunto con la trompa. Le erro y no me la banco. Vengo a veras con el mal del cajón. Me tropiezo con mis piernas gambeteando. Sigue lloviendo en esta esquina, pero esas sombras no se mojan por ese amor de calle abajo. Volver en es la que queda. Vengo a veras con el mal del cajón. Me tropiezo con mis piernas gambeteando. Poesía suburbana, ¿no? Divididos, acústico. Clásico de clásicos. Divididos. Siendo a la del gol.

and trouble begins to brew. Whenever the winter winds, they become too strong. I concentrate on you. When fortune cries, nay, nay, to me, and people declare you're through. Me quedo en Brasil, pero con otro tono. Me quedo en Brasil con otro tono. El viejo Alceu Valencia. Ponele colores. Ponele noches, ponele días. Azuis como a tarde, na tarde de domingo azul, la belle de June. Era la mujer de un domingo azul. Azul era de Belle de Jour. Era la más bella de la tarde, sus ojos azules como la tarde en la tarde de un domingo. Azul. Y a moça no meio da tarde de domingo azul. Azul era Belle de Jour, era bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de domingo azul, la belle de Jour. Belle de Jour. La belle de Jour era a moça mais linda de toda a cidade. Era a mulher mais hermosa da cidade. Foi primeiramente para ela que escrevi meu blues. No azul viajava. Pero Belle de Jour en el azul viajaba. Sus ojos azules como la tarde, en la tarde de un domingo azul. Alceu Valencia. ¿Se acuerda de Buñuel? De Luis Buñuel, de Catherine Deneuve. Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem. Não me deixe solo com os almanaques, dale. Da tarde de domingo azul. Azul era belle de Jour, era bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde. Na tarde de domingo azul, la belle de Jour. Belle de Jour, oh, oh. La belle de Jour era a moça mais linda de toda a cidade. E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro blues. Mas Belle de Jour no azul viajava. Seus olhos azuis como a tarde. Na tarde de domingo azul. La Belle de Jour. Thank you. Ele deixou era a moça mais linda de toda a cidade. E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro blues. Mas Belle deixou no azul viajava, seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul, La Belle beijou. E gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira, gira só. Um girassol nos teus cabelos, batom vermelho, girassol, oh morena, flor do desejo. Nos vamos del multicolor brasileño de los 80 a la triste melancolía de los 2000 en una realidad, en una generación casi millennial, la generación anterior. Corrijamos, digamos que son los hijos del confort que no saben respirar fuera de la burbuja. Historia en blanco. No hay principio ni final, solo lo que quieras ir contando. Como si alguien pudiera vivir en una repentina intemperie, ¿no? Intenta ser quien ponga el aire y al inhalar Vetusta Morla. España, hace apenas 10 años. Te he dejado en el sillón las pinturas y una historia en blanco. No me marcho a otro lugar, puede que el viaje sea largo. La burbuja en que crecí nos vendió comodidad. Escogí la ambigüedad, tú el fantasma y lo real, todo en el mismo barco. Y al respirar, propongo ser quien ponga el aire y a mi nana me traiga el mundo de esta parte. Y respirar tan fuerte que se rompa el aire, aunque esta vez si no respiro es por rogarle. Intentar no respirar. Intentar no respirar. Me pregunto si será posible ponernos en la piel de una generación que no conocemos, empatizar absolutamente con ella, con una realidad completamente diferente desde la que miramos. Vetusta Morla y las canciones tristes. Una caja de recuerdos y fiestas de guardar, media vida en cada intento y la otra media en pinzas de metal. Y es un clásico seguir la zanahoria con tu aliento aquí detrás. Desorden milimétrico me acerca hasta el lugar. Lleva a cabo mi propósito de ser cuchillo y presa a la par. No es tan trágico jugar con la distancia y heredar su soledad. Cuarteles de invierno rompiendo su silencio. De hielo, testigos de este encierro. Fue tan largo el duelo que al final casi lo confundo con mi hogar. Botiquines paramnésicos, leyendas de ultramar. Soldaditos presoviéticos, sellé mi guerra y paz particular. Hay un misterio de mapas que no llevan al tesoro ni epicentros a punto de estallar. Son las leyes de la física y el tiempo no se pone en mi lugar. Ya es un clásico, perdí el salvoconducto y ahora espero al emisario. Ahí. Y tienen razón, es la popa de la canción. Fue tan largo el duelo que casi lo confundo con mi hogar, decían los Vetusta Morla. ¿Vamos por el tercero? ¿O es abundar en demasía con esto? A ver, ¿a qué tiene gusto la maldita dulzura en este caso? Hablemos de ruina y espina. Entre lo tenue y lo trágico. Entre lo confortable y el hielo. Vetusta Morla. Todo menos del tiempo que se escurre entre los dedos. días que a los jóvenes también se les curre el tiempo entre los dedos. Hablemos para no irnos, bebamos para no vernos, y hablando pasan los días que nos quedan para irnos, y al bucle de tu olvido, tu alrededor de mis instintos, maldita dulzura la tuya, maldita dulzura la tuya. Maldita dulzura la tuya. Me hablas de ruina y espina, me clavas el polvo en la herida. Cambiamos completamente todo de todo. De latitud, de estilo, de generación, de país. León Gieco, por acá nomás. cuando el secreto tan solo es callar. Montañas de nada te dejan sin respirar. De la luna pureza de este instante, como un rayo. Seguimos de piano. Seguimos de historias. Ella vende paraísos en el bar. El toque femenino indispensable. Monedas de mentira y es igual. Todos saben que perdió la razón. Una noche bruta. Se desnuda lentamente sin mirar, hechizando las paredes que hay detrás. Una sombra va lamiéndole la piel como un animal. Intenta ser feliz como cualquiera que esté aquí y va buscando una razón. Levy. ¿Podría ser un tango? ¿Podría ser un tango de tacón apurado por la vereda? ¿Apurado por la premura de la historia que cuenta? Ella cree que su cuerpo es el mar, que sus ojos son de arena y de sal, y que un viento borrará alguna vez las heridas de su piel. Nadie sabe dónde va cuando se va, cuando ya no queda nadie en el bar, pero vuelve una vez y otra vez cada anochecer. Sorpresa, Claudia Levy. Este es este ritmo sabroso. Me facharon la cartera y el carnet. Este es este ritmo sabroso. Subieron las tarifas de nuevo este mes. Este es este ritmo sabroso. Lo único malo de Medina es que no pierde actualidad. Este ritmo sabroso. Una niña no llegaba a 10. Este ritmo sabroso. Nos vamos. Gracias. Este ritmo sabroso. Por compartir este manojo de canciones de martes. Está el poder ahogándose entre la verdad. Está la bolsa mientras cerrando la llave. Por compartir estos primeros toques de motores del cuarto ciclo de este programa. Bien, tú sabes. una tarde como esta. Álvarez. Están las putas saboreándose en el bar. 93.5 Álvarez. Gracias a Jorge Rebagliati que ya viene. Está la policía dando palo y gas. Gracias a Víctor, gracias a toda la gente de la radio. Están sembrando miedo en toda la ciudad. Este ritmo sabroso. Aunque cierren los ojos, nada va a cambiar. Este ritmo sabroso. Se están pegando abajo y no. Ya sabes, martes y jueves, 5 a 6 de la tarde. Cualquiera de esas coordenadas nos vemos. Nos escuchamos, nos acompañamos, nos soportamos, nos condolemos. Vos ves cuál te corresponde. Soy Carlos Bonano, muchas gracias, muy buenas tardes. Solo el poder ahogándose entre la verdad. Solo una bolsa mientras cerrando la llave. Solo una madre llorando sin cocinar. Solo un viejo borracho tirado en la calle. Solo hablando en la tele. Solo hablando en la tele. ¿Quién tú sabes? ¿Quién tú sabes? ¿Quién tú sabes? Está este ritmo sabroso.